Bueno, movió Peñarol, que va a defender el arco, que da espalda a la tribuna de Renesi. La pelota alocada para el volante Badó. Badó logra colocar cortita en dirección de Zagiro, Abascal por bajo, en dirección del joven Cajelmajer por bajo. Lanza pelota 3 para Ojal. Atropella Abascal, se va parando sin cambio los equipos. Abascal que levanta para Chisco, no llega. El que llega es Terán, tiró. Impresionante Castro, figura Castro, recontra figura Castro. Por Castro no está ganando el equipo Peñarol. ¡Qué taponazo genial al ángulo! Voló, trepado del cielo, dando la pelota a Castro, el córner. La tercera que Castro le tapa a David Tenaz, que ha estado muy involucrado en el juego. Córner que presenta Tonelo, viene el centro, no sale el portero. Carga Badó, cabecea, rebota, entró de los Santos, tiro, rebota, ¡gol! ¡Abascal! Tomó la pelota, Abascal de derecha, cambió trayectoria, se enloquece el hincha Peñarol. 1:10, hace 20 segundos, Castro le sacó una pelota impresionante al jugador David Terán. Rematan cruzados los carboneros, debía trayectoria Abascal, solo por abajo, solo con un cambio de trayectoria, solo con algo medianamente imprevisto. Hoy se le podía anotar un gol a Matías Castro. Es justo. Pasó a ganar Peñarol. Abrió el score Abascal. La dinámica e intensidad de primer tiempo, la llegada, la velocidad de Pelistri, las oportunidades de Terán, la superioridad del primer tiempo, todo eso se premia en este gol conquistado por Abascal. Gana Peñarol en Francini. Y está bien, era más el equipo de Forlán. Habita Masivo, la vida más fácil. Con Ida 12, para crecer. Casi empata Defensor. Quinta corrida, se exige a Continental, la corrida alemana líder en el mundo está. El Arrito Grimales y su red de distribuidores. Levanta Trindade, la pelota para Pelistri, salió Castro. No sé si no le tiró un manotazo la pelota a Pelistri, despejando muy bien Castro. Lo aplaude su gente con total justicia. Esférico abierto en dirección de Rojo. Rojo que va colocando para López, para el capitán Cardacio para Rodríguez. Atropella con la pelota a Ala Rodríguez coloca rápidamente a la Quintana. Marca Abascal, quedó por el camino Abascal. Recupera la pelota para el futbolista Rodríguez. Va tocando abierto para el marcador, recoge el chico Rojo, atropella Rojo, se viene por empate Defensor, la pelota más abierta para López que recién entró al campo de juego, tiró por bajo, rebotó la pelota en el húngaro, vuelve a tomar López, a Coelho, a López entró, a una Verónica. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! Empató con gran arponazo Alvin. ¡Qué Verónica ante de López! Una jugada bárbara de otrora, con olor a baldío, con mucho olor a baldío sagrado. Notable López, define Alvin. Empató Defensor, están 1-1. Y los cambios que le dan resultado a Alejandro Orfila, los dos que vinieron del banco se juntaron. Pablo López atacando el lado más flaco, el de Giovanni González, la asistencia y el remate de Alvin, que tiene Ángel, la tocó y la mandó a guardar. El partido no estaba cerrado, lo deja bien claro Defensor Sporting. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con Ida 12, para crecer. Este equipo necesita un cambio de vida. Faltan 10 segundos más de cuento. Arrenciada y restaurar la Marañada, Perbores, Trapicalla, la Crima de Apia, Delivery, 2-409-25-17, la Marañada, Riviera y Riquina, de primera división. Desde la punta derecha, corner que va a partir 4 minutos más. Tiene tiempo Peñarol para anotar el segundo. Tiene tiempo Defensor Sporting para contragolpear. Levanta Piquerés, cuanta roja. Despeja la saga. Ha vuelto tiro violento. El futbolista Álvarez. Nace el contragolpe para López. Está haciendo un gran esfuerzo el Botija López para mantenerse. Está con un tirón que le duele y duele. Viene al centro, resta la pelota Álvarez. Va recuperando Pelistri. Pelistri colocó la pelota en dirección del húngaro. El húngaro abierto. Va a tirar Piquerés. Otra vez Castro. Un tiro oblicuo. Bárbaro el Piquerés. Gran reacción de Castro. Contragolpea al Defensor. Alba abierto Peñarol. La pelota larga. Puede venir el gol. Entró al área. Piden penal. Penal a Milán, Penal Defensor Sporting. Le dije que Peñarol podía decretar el gol de la victoria, pero que también podía salir un feroz contragolpe. Lo encabeza el buque insignia, fue Milán. Entró al área, lo faulearon, tiro penal que no descuento, va a tomar Defensor Sporting. Qué importante este final, ha sido anoche colosal de fútbol. Primero Piquerés y otra atajada monumental de Matías Castro, y en el contragolpe, este pase que le pone sutil Alvin a Milán, quedaba cara a cara el cierre, reclama que no fue falta Peñarol, pero el subconvencido señaló la infracción de Rojas y Defensor en el último suspiro tiene el partido. Amarilla para Rojas, queridos amigos, Radio Oriental de Montevideo. Estamos en 46 minutos 50 segundos. El partido debe ir hasta los 49. Pitó el árbitro, penal. Penal que va a tomar aparentemente quien fuera golpeado, el chico Milán. Milán sustituto a Coelho, toma distancia, está hablando el árbitro Federsú con el portero Kevin Dazo. Esta Radio Oriental, única emisora uruguaya que cuenta con 100 kilovatios potencia en antena. ¡Qué momento! Momento explosivo, de altísimo voltaje. Ahí está Milán, Dazo quiere taparla, Dazo quiere evitar la victoria violeta. Ahí está Milán, Milán tomó 4 metros de distancia de la pelota, no más, ni medio milímetro más. Va a pitar el juez, penal sobre Milán, tarjeta amarilla para Roja, le va a pegar Milán, corrió, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Defensor Sporting, Milán, Milán de penal, preciso, potente, la base, el vertical derecho, 47 minutos, quedan 2 de los descuentos, le protestan a Viña, allá. Hay proyectiles que caen al campo de juego, proyectiles muy cercanos a línea, atención, he visto un proyectil, atajó un proyectil Dazo, atajó un proyectil sobre el golero Dazo, repetimos, iba un proyectil a Lyman, lo atajó Dazo, se retira de la raya de toque, por lo menos 12, 13 proyectiles. Lo cierto es que Milán decreta el segundo y Defensor, que perdía 1 a 0 en su casa, está ganando 2 a 1. No sé si sigue el partido. Cayeron más de media, más de una docena de proyectiles. Alcanza otro Dazo con gol de Milán de penal. Está ganando Defensor 2 a 1. No sé si termina el partido. Bueno, un momento de suspenso y un momento de locura. Y da algarabía para el conjunto violeta, que de atrás lo remonta, la definición perfecta de Facundo Milán, los cambios, reitero, de Orfila, le modificaron todo, y qué cambiante que ha sido este segundo tiempo, porque parecía que Peñarol en el tramo final estaba más entero para ganarlo, y en la respuesta este contragolpe, el penal, el gol de Milán, y Defensor festeja por todo lo alto, confieso, con la mano en el corazón, me deja enormes dudas. A tiempo real no me pareció falta del argentino Gabriel Rojas. Yo creo que el premio es excesivo para Defensor por el primer tiempo y el partido que también jugó Peñarol. Pero esto se gana con goles y los anota Defensor Sporting. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12 para crecer. El Lima le entrega otro proyectil a Federsú. El Lyman que va sobre la raya de toque, habla el... Por Tonilo, más de 100 años, una vida. Gana Defensor 2 a 1. El mejor viaje de tu vida hacia Asteriga, Floripa, Río, Torres, Córdoba, Mendoza, Camboriú, Buenos Aires, Siga, Río Branco y Colonia, Terminal 3 Cruces. Le va a prestar Defensora a Federsuno a ver, terminó el partido con la lluvia proyectiles. Levanta el centro, vino el segundo palo. Castro con mano cambiada. Castro con mano cambiada, estaba adentro, iba a estar adentro, con mano cambiada, impresionante Castro, arroja la pelota al córner, otro córner que presentó Tonelo, por el empate Peñarol, levanta Piqueré, bien servido, saca la pelota con la nuca González, esférico abierto, tapones arriba, la toma Piqueré, terminó el partido, Colgorio, paroxismo, en la tribuna punta de la carreta, Defensor ganó 51 con 15, pito el juez. Terminó el partido, ganaba Peñarol con gol de Abascal, lo termina ganando Defensor 2 a 1, porque empató Alvin, y de penal, el futbolista Milán, decretó el segundo tanto ya, en el tiempo adicionado, final de un partido realmente atractivo. A ver, bajamos un poco los decibeles. Los dos cumplieron. Cada cual con su estilo. Cada cual con momento. Los dos cumplieron. Parece durísimo que Peñarol no se lleve nada hoy desde el Estadio Francini. Parece y es muy duro. Pero que la verdad que Defensor Sporting en ningún momento bajó los brazos. Y es más, hay un momento clave. El gol de Albín. En el gol de Albín, por varios minutos después, se paralizó la intención, el ímpetu y a cuenta gotas el buen juego de Peñarol. El gol de Albín fue un mazazo al cual Peñarol no pudo superarlo rápidamente. Enorme 3 puntos se lleva la viola en su casa. Metalonja por la 12. Metalonja, dale seguro barra. Sí, Carlos Braquier, mientras delira la hinchada violeta, mientras hay aplausos en los hinchas Peñarol, cuando se retira su equipo, ganó Defensor 2-1 Bardaquian. Como Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y Yaguarón. Y era una prueba de fuego para Alejandro Orfila, su primer partido oficial aquí en la Casa Violeta, en el Estadio Luis Francini, y mirá qué partido y de qué manera termina ganando Defensor. De atrás y contra Peñarol y cuando el viento estaba en contra. Tengo claro que fue un partidazo, que hay polémicas también y que Peñarol también va a protestar. Porque hubo un penal contra Chisco Jiménez en el primer tiempo y hay una jugada discutible en la parte complementaria, en ese mano a mano de Chisco con Matías Castro, el guardameta Defensor, que fue la figura. Para nosotros ese no fue un choque producto de la acción de juego, pero estoy convencido que lo van a reclamar. Y esta última incidencia, para mi gusto, Rojas va a la pelota y se entrevera Milán, cae y Fedorzú, que venía corriendo de lejos, sanciona la pena máxima. Ha sido un partido cambiante, una noche colosal de fútbol por todo lo alto. Peñarol jugó un gran primer tiempo, fue superior a Defensor, le faltó puntería, Castro fue decisivo y en el momento del gol de Peñarol hubo un quedo del equipo aurinegro. Y los cambios le dieron resultados a Alejandro Orfila. Vea usted, Pablo López, Albín y Milán. Los tres fueron protagonistas para construir esta gran victoria Defensor por cómo se dio el partido. Pero que se va a hablar, no tenga ninguna duda. Ahora en Uruguay, calefactores ecológicos, LIM diseño europeo, más eficiencia, menor precio, instalación con 5 años de garantía. Calefactores LIM, tu hogar, tu clima, adquíralos en Ferretería y Pinturería La Chispa, Avenida Rivera, el 14 de julio. En Canelones hay más inversiones que se ven y se disfrutan. Trabajamos para tener 50% más de calles asfaltadas. Gobierno de Canelones. El partido sigue intenso como tomate con yerba Canarias. Tomate tiene lo que importa, Canarias, el mate de mi país. El partido se picó y seguro hay productos Otonilo, porque sin Otonilo no hay picada. Otonilo, todos somos chicos. Ya vamos a los móviles, adelante por favor, Polaco, ya estoy con los móviles. Vos también podés ser parte de ANDA con tu cédula y factura de luz. Pedí un préstamo personal al mal tiempo, buena membrana líquida, usá Calitech, con 20 kilos te llevas 4 kilos más de regalo. Pedile en tu pinturería o ferretería de confianza. Inolvidable, inolvidable el partido del portero acá.